es un miembro muy pequeño que el hombre no la puede dominar. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un veneno mortal. La lengua está puesta en nuestros miembros y eso está escrito, nadie la puede domar. Navegan como un barco sin timón, a la deriva buscando dónde atracar. Como dices, hermano mío, que amas a Dios, si murmuras y hablas de los demás. Estas cosas lo que acarrean es contienda, iras y celos, pleito y enemistad. Con la lengua se bendice al Padre nuestro, y con ella hablamos iniquidad. No se puede bendecir y maldecir, no se juntan agua dulce con salada. Con la lengua bendecimos al Padre nuestro, y con ella hablamos iniquidad. No se puede bendecir y maldecir, no se juntan agua dulce con salar. Chismoseando entre mi pueblo, como a ti mismo a tu prójimo amarás. No te vengues, tampoco guardes rencor, porque eso es malo y no le gusta a mi papá. La lengua es castigo a nuestro cuerpo y nadie la ha podido refrenar. Pero Cristo lo que quiere de nosotros es obediencia, amor, paz y humildad. Quien es sabio y entendido entre vosotros, no actéis ni mintáis a los demás, porque esto no desciende de lo alto, es demoníaco, es del diablo y terrenal. Si usted es chismoso, no me mire, no me hable, ni me moleste, ni me venga a visitar. Que aquí en mi casa todos vivimos tranquilos y la presencia de un chismoso está de más. Si usted es chismoso, no me mire, no me hable, ni me moleste, ni me venga a visitar. Que aquí en mi casa todos vivimos tranquilos y la presencia de un chismoso está de más. Un chismoso está de más, en mi casa no entrará. Un chismoso está de más, y en la iglesia no entrará. Pa' afuera es que se va, pa' afuera es que se va. En mi casa no entrará, en la empresa no entrará. En la iglesia no entrará, en el cielo no entrará. En la junta no entrará, un chismoso está de más. En mi casa no entrará, en la iglesia no estará. En el cielo no entrará. Un chismoso está de más.